Viernes 25 de septiembre, estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes. Ya lluviosas tardes aquí en los estudios centrales de Radio Crash. Se acabó el verano. Y hoy traemos un programa ya casi crepuscular, nostálgico de verano. De un verano muy extraño, sí. Eso es cierto. Pero bueno, sí que es verdad que, aunque sea extraño, tuvo un principio y tiene un final. Y si el tiempo está como está, esta conversación de ascensor con la que empezamos, sí. Llueve mucho, pues bueno, le vamos a dar un toque de final de verano a este Cinefagia 202. Eso es, vamos a ver si ponemos un poco de broche a este verano un poco atípico, ¿no? Respecto a las restricciones, a las medidas, a los enclaustramientos y los confinamientos forzados, sobre todo muy selectivos y muy criticados. Y bueno, veremos cómo evoluciona toda la vida. Bueno, primero saludar a todos los oyentes y oyentas de Radio Crash que nos estén escuchando en directo en el 105 de la FM, a los oyentes y oyentas de Radio Almaina allá en Granada en el 88.5, y también saludar a todo el mundo que nos escucha a cualquier hora, en cualquier momento, a través de ese podcast que estamos en la mayoría de plataformas. Cada vez que yo veo que sale una, digo a enlazar ahí, sí. a todo ahí, aquí a todo, sin filtro, va para allá. Sí, de hecho, una de las noticias de actualidad, hablábamos un poco de ese documental de Netflix, ¿no? Que tanto éxito tuvo en Sundance, que habla un poco de los peligros de las redes sociales y los algoritmos y todo esto. Lo vi el otro día. ¿Dijiste algoritmos? Algoritmos. Pero estaría guay también, ¿eh? Algoritmos. Algoritmos. Algoritmos, ¿no? Algoritmos, sí, sí. Uh-huh. La verdad es que el otro día sí, yo lo estuve viendo, y la verdad es que yo ya estoy un poquitín tomando distancia con el móvil, pero te anima a seguir tomándola, ¿no? Uh-huh. Y hay una cosa que es muy obvia, que eso ya lo sabíamos antes de ver el documental. La gente que trabaja en Silicon Valley lleva a sus hijos a sitios donde se mantiene la enseñanza alejada de la telefonía móvil. Yo, es que con ese argumento ya, ¿qué más queréis? Para dejaros del móvil, sí, ¿no? Sí. Y para dejar de estar ahí pegados a la pantalla. No sé si tú pudiste verlo y tienes alguna opinión también. No, vi un reportaje sobre él que, bueno, había cosechado bastante admiración y, bueno, y los focos, ¿no? En el Festival de Sundance, y sí que es un tema bastante atractivo porque últimamente yo me doy cuenta en mi propia carne, ¿no? Que, totalmente. Que son horas perdidas, horas muertas, mirando gente bailando ante un teléfono y haciéndolo un poco... Pues lo mismo, ¿no? El enganche, ¿eh? Sí. El enganche, sí, sí, sí. Sí que es verdad, yo también me doy cuenta, por supuesto, el que diga que no, bueno, habrá gente que esté totalmente apartada, pero sí que es verdad que en un momento dado es fácil, es adictivo, es coger, empezar a darle ahí con el dedo una historia tras una otra. Cosa te lleva a otra y no puedes parar. Y además el refuerzo que hace eso, los me gustas, los likes, los todas estas cosas. Sí, luego entramos ahí en ese trasfondo que tanto nos gusta analizar, ¿no? Sobre, bueno, lo que ocultan las redes y lo que hacen sentir a la gente, ¿no? Como sí. Hacen un refuerzo de ciertas carencias, ¿no? Muchas veces. Sí, sí, sí. Y lo hablamos más veces, ¿no? Que la manera de relacionarnos pues es más difícil, ¿no? El cara a cara, el quedar en un bar, el mantener una conversación, sobre todo se nos hace cuesta arriba muchas veces por la falta de manejo de habilidades personales, sociales. Se están perdiendo, bueno, es verdad. Las habilidades sociales. Catastrofistas. No, hombre, no todo el mundo. Y bueno, estamos un poco a tiempo. El documental se llama The Social Dilemma. Ya veo que entraste directamente a la actualidad, Borja, con este documental que teníamos preparado, creo, de la semana pasada, ¿no? Ese programa que quedó abortado. Sí, eso por es. Problemas gallináceos. ¿Qué más cosas teníamos de la semana pasada? Que ya es de esta también, ¿no? Sí. Por ahí. Bueno, estamos en San Sebastián. Yo quería hacer una prueba contigo, que siempre traes el portátil, pero hoy como no traes el portátil, no la voy a poder hacer. No sé si la vas a querer hacer por el móvil a lo largo del programa. Bueno. Yo quería que entraras en la página del Festival de Cine de San Sebastián, intentaras sacar una entrada o por lo menos, no sé, intentar a ver cómo se te arreglaba, a ver si era fácil acceder ya a una película, a un visionado, para ver cómo estaba un poco ese tema, ¿no? Así que bueno, si lo quieres ir haciendo. Vale, a lo largo del programa vamos a intentarlo. Vale, intenta ver si sí. es fácil ahora mismo, en este periodo en el que estamos. Sí. Antes lo decíamos pre-pandemia, post-pandemia, pero es pandemia total. ¿Eh? Estamos metidos, ¿no? Estamos metidos en ello todavía. Estamos de nuevo. Metidos en. Dimos un paso atrás. En el ajo, pero bueno, sí que es verdad que bueno, se están haciendo cosas y a mí me interesaría ver, pues eso, en directo, Borja, si tú eres capaz de. Imagínate, ¿no? Pues me apetece ir a ver una sesión. Es fácil. Ir a ver una sesión ahora del Festival de San Sebastián. Eso es lo que quería un poco saber. También que se mezcla, pues eso, con las plataformas, ¿no? Últimamente los festivales, pues bueno, también pues tiran un poco de plataforma, ¿no? Sobre todo Filmin, ¿no? Pues poner ahí una serie de películas que están en emisión durante los festivales. Pero bueno, yo quería saber lo fácil, lo difícil que era acceder a las salas. En San Sebastián, Borja, estuvo Viggo Mortensen, que tú me tienes aquí puesta una reseña, ¿no? Sí, estuvo ayer, recibió un premio y la verdad que siempre presenta una película y hace una defensa a ultranza de la salud pública, ¿no? Y de la importancia que tiene la atención primaria en estos días. Uh-huh. Y la verdad que es muy interesante siempre este actor y debuta en la dirección con esta Falling. Y bueno, veremos. O sea, siempre es interesante. Yo pensé que Viggo Mortensen ya tenía quizás alguna película. Estamos hablando del debut como director del actor Viggo Mortensen, multidisciplinar, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Además, uh-huh. Eso es. Escribe, dibuja. Uh-huh. Bueno, tiene múltiples facetas artísticas. Uh-huh. Bueno, en este Falling, que es un drama familiar. Pues que aborda temas como la dificultad, estamos hablando antes del tema de la de socializar, pues uh-huh. Eso, la dificultad de comunicarse, temas como la memoria, por ejemplo, el cuidado de los mayores también, bueno, toca temas muy candentes, ¿no, Borja? Sí, además se habla un poco de la relación con la generación anterior, ¿no? Le uh-huh. Habla, por ejemplo, de la generación de su padre, que era como lo típico, ¿no? De porque esa terquedad que a veces sí. Es característica de la gente mayor de esas generaciones y dice, pues bueno, pues cómo puede llegar un punto de falta de comunicación intergeneracional y sí. Cómo va avanzando la sociedad, esperemos que algo diferente, ¿no? Sí, sí. Ha vuelto la terquedad también a las redes sociales, ¿no? En también. El tema de tener razón y demostrarlo. Más gente que presenta hoy cosas, o esta semana, Borja, tenemos al Drogas, que presenta su película, ¿no? El docu, ¿no? Uh-huh. Esta película documental que se presenta con el titular, que a mí me gusta mucho, porque también estamos hablando de la terquedad y la presentación es directamente con una disculpa, que es, me avergüenza no haber defendido la memoria histórica en los años 80, una de las fases de este documental del mítico fundador de Barricada, como decíamos, ¿no? Tú que no sé si eres muy de Barricada. No, la verdad que no escuché mucho. Vi la noticia, ¿no? Y debemos haber metido banda sonora de Barricada también. Una actuación, ¿eh? Bueno, la banda sonora que tenemos hoy, tenemos una bastante, bastante reivindicativa. Para la siguiente también. Yo la verdad que no estoy muy familiarizado con la música de aquí de Barricada, pero bueno, el Drogas todo un personaje, ¿no? Ya llamándote el Drogas, habiendo vivido los años 80 como los vieron ellos, pues ya es muy significativo, ¿no? Uh-huh. Bueno, llegará a los cines este viernes ya, o sea, hoy se estrena, además de presentarse en San Sebastián, con lo cual, pues mucha gente tendrá la ocasión de, como decíamos antes, Borja, si no te sale bien la prueba esa de ir a una película. Tengo que registrarme. Estás intentándolo, ¿eh? Sí, pero estoy intentando registrarme, o sea, pero en el tiempo este que íbamos hablando, que aproximadamente veremos como unos 10 minutos de cinefagia, tú aún no has conseguido. Bueno, estoy mirando también otras cosas, ¿eh? No. Uy. Estás ahí a la muerte de pantalla. Y hablando, además. No me dediqué. Estás haciendo un programa de radio también. Para que luego llegan de los paisanos, ¿eh? Que no podemos hacer dos cosas a la vez. Pues nada, tenemos ese documental. Bastante. Hay variopinto, ¿eh, Borja? Vamos de Viggo Mortensen a Drogas. Todo al final se mezcla, ¿eh? Así es la vida, como decías al principio, Borja. Sí. Hoy lo dijiste, por cierto, sacando. Poniendo muy henchido, ¿no? Muy, cuando dijiste vida, el pulmón. De la vida. Lo vi ahí y tal. Sí, sí. Bueno, San Sebastián. Echar un ojo ahí. Sí. Ya también vimos a Johnny Depp. Sí, es la, además es la, la antesala del, del Fix. Así que se puede decir. Hoy, por cierto, no te lo tengo aquí metido en escaleta, pero se presentó el cartel del Fix. ¿Qué te pareció? Lo vi. ¿Lo viste, y es, ¿no?, del 20 al 28 de noviembre. Sí, sí, sí. Y a ver cómo va evolucionando todo, para ver cómo podemos acudir a los visionados, ¿no? Y todo. Bueno, va a haber, yo por lo poco que he visto, va a haber visionados streaming. Va a haber también salas con distancia social. Seguimos hablando de socializar, para ver el cine si sigue habiendo distancia social. Y nada, pues bueno, con menos aforo, es lo que hay. Será igual más complicado, ¿no?, hacerse con entradas. Pero veremos. El cartel me gusta mucho. Sí. Date cuenta que el creador es Marco Recuero, que fue uno de los que más tiempo estuvo realizando la imagen del documental. Bueno, de hecho, el ojo del festival de cine es suyo, creo. Suyo, yo por lo que vi, yo, vamos al margen de... Tú eres el más entendido que yo, evidentemente, en estos temas plásticos. pero a mí me pareció muy muy fino, y además que menos es más, ¿no? Esa, totalmente. Esa, recuerdo también en el cartel ese de Dune que habíamos comentado, que sí, con rayas, y que totalmente, al final menos es más. Sí, totalmente. Sí, tal cual. Sí, es como a mí me gusta, y a lo que vamos, ¿no? Hablando también de otros, bueno, esto no es festival, esto es premio. Los Emmys, Borja. Yo tenía aquí puesto una noticia sobre los Emmys. Creo, esto es de la semana pasada, puede ser, ¿no? Puede ser, sí. Puede ser que en los Emmys haya una serie que nos haya llamado la atención porque haya ganado algún premio. ¿Alguna que hayamos visto? ¿A ti te suena de algo? Cuéntamelo tú. No, estoy ahora. Te pido ayuda para refrescar un poco la memoria. Yo sé que la noticia estaba ahí por algo. Y sé que, por ejemplo, Watchmen recibió premios. Tú Watchmen la habías visto serie, ¿no? Sí. Me encuentro con muchas opiniones sobre Watchmen, la verdad. Yo no la acabé, ¿eh? Vi la primera parte. A ver, es una secuela, ¿no?, de los libros de Steve Gibbons y Alan Moore. Sí. Y es una digna secuela, ¿no?, cinematográfica. Lo que pasa que hay una temporada nada más, y por falta de presupuestos o algo así, o algún problema económico tuvieron con algún actor o actriz, no hay segunda temporada de momento. Así que, a ver. Bueno, pues mira, estaba viendo aquí, Borja, por ejemplo, a ver, evidentemente, como aquí recomendamos mucho, no solo nosotros, sino gente que nos comenta y luego nosotros trasladamos, ¿no? Pues nos encontramos con premiados como, por ejemplo, la serie Un Ortodox, una serie que yo recuerdo de la pandemia, sobre esta congregación, ¿no?, de ultra ortodoxos, sí, que daba bastante miedo. Evidentemente, El Mandaloriano se llevó bastantes premios. ¿Qué más tenemos por ahí? Estoy repasando, Better Call Saul sigue todavía nominada, en este caso no se llevó premio, pero todavía sigue por ahí. Una serie que yo, después de Breaking Bad, quise, pero no acabé de... Pero no sé, yo no la vi tampoco, no la vi. Y luego también, la gran ganadora es Schitt's Creek, esta serie que yo no sé si aquí podemos verla en algún lado. Luego lo buscamos, porque fue eso, en definitiva, la gran triunfadora de estos Emmy. Pues bueno, que nos dan un poquitín una idea sobre lo que está viendo, sobre todo en Norteamérica, Borja, en materia de series. ¿Tú, a ti te importa lo que ven en Norteamérica de series, o lo vas a buscar tú? Al final... Te haces un poco ahí, pero tampoco te... Al final nos llega todo. Sí. De hecho, hace poco me recomendó un amigo una serie que se llama Ratched. Sí, es verdad, que cierto. De la que yo empecé a verla sin leer mucho sobre ella ni nada, y me recordaba mucho a eso, a es una enfermera que va a un psiquiátrico, y en aquella época, no sé qué, años 50 o así. Años 50, sí. Y bueno, empecé a verla y me gustó mucho desde el punto de vista visual, porque veías referencias muy claras al cine de Kubrick, por ejemplo, o incluso al de Scorsese con El Cabo del Miedo, por la banda sonora y todo. Bueno, hay muchas referencias cinematográficas. Y leyendo un poco sobre ella, se trata de la enfermera Ratched, que es la protagonista de Alguien Voló sobre el Niño del Cuco, de la película de Milos Forman del 75. Y es como una especie de precuela, ¿no? Lo que llevó a esa mujer a ser como es, ¿no? Esa es quizá una de las villanas más sutiles, más no sé, más y más perversas del cine del siglo XX. Sí, ¿no? Sí, yo la compraría al punto de, por ejemplo, se me viene a la cabeza el personaje de Kathy Bates en Misery. Oh. Así, una cosa así. Sí. Y esta propuesta, pues bueno, no es tan sutil, es más explícita a la hora de expresar sus sentimientos. Evidentemente, el formato serie permite ahondar un poco más en los pensamientos de la protagonista. Pero bueno, está bien. Es el mismo creador de American Horror Story. Y se nota ahí un poco la mano, ¿no? Y sobre todo la estética. Pero eso, muchas referencias al cine de terror de los 80 y me está gustando bastante. Sí, Ratchet era, ¿no? Ratchet. Ratchet. Pues otra recomendación, al margen de estas triunfadoras de los Emmy, Schitt's Creek, serie canadiense, que lleva ya nada más y nada menos que 6 temporadas. O bien le vi como protagonista, que muchos recordáis como ser el padre del protagonista de American Pie. Y bueno, así una especie de drama, comedia familiar, ¿no? De una gente que se queda ahí un poco tirada y luego tiene que reconstruir su imperio. Venían de ser una familia muy acomodada, pues a base de explotar, parece ser una especie de una cala, que llaman ellos, que es la cala familiar, no sé si era casa o una parcela o algo, que habían comprado de broma en su día. Hablaremos luego de los ricos en nuestra cara B hoy, sí, Borja, que en sus desfases, pues bueno, con uno de esos desfases de cuando eran ricos, pues luego era de broma y luego tuvieron que tomársela en serio para salir adelante. En Movistar se puede ver aquí en España. Y poco más, bueno, tenemos Tenet, Borja. Sí. Tenemos Tenet y ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los cómicos sobre Tenet? Si quieres podemos escucharlos, porque yo creo que en este caso hacen una reflexión que sí que es un poco el sentir, ¿no? Que tuvimos por lo menos nosotros, ¿eh? No sé si todo el mundo. Hablan, ¿no? Qué pena. Pues estaba bien. Bueno, eso tiene buena pinta, ¿no? ¡No le harás tu puto trabajo a hacer el guión bien! A ver. ¡Que no te vaya yo luego que... ¡De pensar! ¡Que se entienda! ¡Haz tu puto trabajo! ¡Que es una cosa nada más! ¡Rodar bien, que lo entienda! ¡Que no se entiende, que lo haces a posta! ¡Que luego haya un debate en el bis, tomando algo! ¡Que ya te hemos visto, que lo haces a posta para que no se entienda! ¡No eran payaso! ¡Que no es tan difícil, que lo estás haciendo a posta para que no se entienda, que no es tan difícil de entender! ¡No la eres tontísimo! ¡Vete a la mierda! ¡Tonto! ¡Vete con mi rey! ¡Payaso! Bueno, pues opiniones, Borja, sobre Tenet. Antes hablamos también de logotipos. Tenet muy bien, ahí en plan de se lee igual por un lado que por el otro. Tiene ahí esa historia paralela. Se ve también, en teoría, desde el principio hasta el final y del final al principio para lo mismo y ya. Sí. Y poco más o poco sí, no sí, sé. Sí. Hombre, a colación un poco de esa Tenet que la vimos otro día y nos dejó un poco y tiene así con el culo todo picueto, como dirían los cómicos también. Pues traemos un clásico no tan popular de viajes en el tiempo, hecho de manera más humilde, low cost, pero tremendamente efectista a la hora de dejarnos de nuevo pues totalmente confundidos. Pues sí, en este caso sí. El otro día salías de Tenet, me contabas eso un poco y luego pues encontramos este hueco de la vida moderna en el que hablaban un poco de Tenet y bueno, decía más o menos un poco lo que decíamos, ¿no? Un poco el sentir general de nosotros tras ver la película que bueno, que tampoco había que entender tanto, es que tiene empeño Nolan en eso, ¿eh? Sí, que te dejes llevar un poquitín y tal y yo sobre todo lo que me resultó un poco llamativo que era todo como muy atropellado, me dio la misma sensación que cuando vimos Ángeles y Demonios era. Sí. Que era todo, estaba ahí como muy dando muchas cosas por hecho, muy rápido y muy fácil y bueno, claro. Complicado. Sí, bueno, y en este aspecto también, pues rápidamente te vino a la cabeza nuestro clásico no tan popular de hoy, que luego lo comentaremos, que también va sobre viajes en el tiempo. Sí. Así que nada, seguimos ahí en el tema de viajar y volver. Pues nada, Borja, hasta aquí la actualidad. Ojo que está el PC haciéndome lo de también. Chiribitas, ¿no? Diré volver, ¿eh? Bueno, mientras lo arreglas, si quieres, te hago una última recomendación, quieres. Dale, sin problema. Mira, por ejemplo, otro día pudimos ver El Diablo a todas horas, que es una película de Antonio Campos, estrenada en Netflix. La dirección es, como decimos, Antonio Campos. Reparto Robert Pattinson, Tom Holland, Bill Skarsgård, que es el que hace del payaso de It. Y la película está basada en una obra de Donald Roy Pollock, que es quien da voz a la voz en off de la película. Y esta novela me la recomendó nuestro compañero Enrique. No esta, sino tiene una novela previa que se llama Knoxville, que es un pueblo de la zona donde se desarrolla esta misma historia, en la cual son gente eso, con un fervor religioso exacerbado, con unas conductas totalmente límites, mucha ignorancia y se dan casos de mucho muy muy impactantes, con una violencia explícita muy muy muy latente. Y está El Diablo a todas horas, también es su segunda novela y está adaptada de manera bastante, yo creo, acertada a la pantalla, Y bueno, bueno, reparto de lujo. Quizá divago un poquitín en no se sabe si en centrarte en la historia del chico o la del padre. Pero bueno, hay referencias muy claras a, no sé, gente como los Coen, como Scorsese. Uh-huh. Y la verdad que es una película larga, de más de 2 horas de duración, pero bueno, ese, las interpretaciones y esa violencia latente te hace que sea que te enganche, ¿no? Y a mí la verdad que me gustó bastante. Pues nada, la última recomendación hoy de esta sección de actualidad de este Cinefagia 202, Borja, ya tenemos el 200, ya casi parece que hasta lejos, ¿eh? Porque el tiempo, y vamos a hablar del tiempo, el tiempo nos come. El tiempo es la leche. No para. Y es como una pisonadora, ¿eh? La gente quiere ahí hacer cosas y el tiempo, ¡opa! Y nada. Como decía este, ¿cómo se llama? Joaquín Reyes en un Celebrities, esto, decía. Sí. De Lars von Trier, de hecho, decía él. Sí. ¿Cuán afortunado era el tiempo en el que había tiempo para perder el tiempo? Exactamente. Otra de nuestros sinos últimamente también, ¿eh, Borja? Uh-huh. Estamos tan preocupados de hacer cosas y el tiempo nos atropella, no tenemos tiempo ni para aburrirnos. Nuestro primer tema de hoy, entre secciones. Ya lo vamos a decir, eso sí. No decimos el clásico, no decimos el protagonista de la cara B, pero sí decimos que todo el Cinefagia 202 va a ir con temas de El Calentito. Esto era por el verano, ¿no, Borja? Sí. Por eso, ¿eh? Sí. No edito. A tope. Si enlazo ventana así, no edito sí. Programa. No te quito ni lo de tráiler. Nada. Eso fue muy gracioso. Es como alguien que te viene de lejos, que tiene algo para pedirte en la cabeza, sí. Que no te da ni los buenos días ni nada, directamente te lo dice. Y cerveza. Tráiler. Cerveza. El que me lo pongas. ¿Lo tienes? Sí, buenas sí. Tardes. Bueno. Pues sí, tenemos tráiler, Borja, de nuestro vale, clásico. Y ya desvélalo, por favor. Nada, nuestro clásico de hoy se trata de la película Primer. No sé cómo decirlo. Sí. Se trata de una película del 2004, uh-huh. Relativamente reciente. Y es una ópera prima, es un dato curioso, ¿no? Porque se trata de Shane Carruth, uh-huh. Que es un ex ingeniero y matemático que se metió al tema de la dirección y de la filmografía, ¿no? Y del cine. Uh-huh. Se trata de una película de 78 minutos, se ve rápido, pero no por verse fácil y... No, no se ve fácil, a ver. No es por ser una película corta, es una película sencilla, ni mucho menos. Se trata de una película en la cual cuatro ingenieros, en sus ratos libres por la noche, hacen sus experimentos dentro del garaje de su casa para intentar llamar la atención de alguna gran empresa para que le compren sus patentes. Y dos de ellos, de ese grupo, hacen un descubrimiento casual. Bueno, ellos están intentando hacer que la materia pese menos, ¿no? O sea, que un objeto pierda su masa o la engravidez, ¿no? Algo así. Y accidentalmente descubren que ese objeto puede viajar en el tiempo. Entonces, bueno, eso nos lleva a una serie de cruces espaciotemporales no visualmente muy, muy llamativos, ¿no? Son muy sutiles, pero que hace que la película se llene de complejidad y sea realmente atractiva desde el punto de vista científico y como espectadores. A ver, escuchando el tráiler, aunque sea en versión original, si nos hace darnos cuenta o ver un poco, escuchar en este caso, de lo que está hablando Borja. You're talking about making a bigger one. You're talking about making a bigger one. Escuchamos el tráiler, un tráiler con pocas frases, culpa nuestra, Borja, o culpa mía en este caso, porque yo lo encontré ahí en versión original, pero en realidad con esta música muy inquietante, pues se acompañaban por rótulos, ¿no? Tiempo, sabiduría, todo un poco de lo que estás hablando sobre la película, experiencia, reconocimiento, ¿no? Decía. Entonces, bueno, ese era el tráiler, os animamos a ver la película. Si no habéis entendido nada del tráiler, pues la película si tampoco. Habéis estado un minuto y medio diciendo, pero esto, la película ha parecido. Bueno, pues hablabas de la música. La música también corre de la mano de este Shane Carruth, que es un hombre de orquesta, porque podemos, hace de todo. Porque incluso es el protagonista, uno de los protagonistas de la historia. Sí. Una película de difícil comprensión debido a los espacios, a ver, es un montaje un poco amateur. De hecho, el presupuesto de la cinta suma $7,000 nada más. ¿7,000? $7,000. Ostras. En 2004, claro. 2004 es la película. Así, con $7,000 se hace una película. Y se hizo una película reconocida en Sundance. Reconocida en Sundance con su repercusión también a nivel mundial con respecto al guión. Es cierto que todas las películas que tienen viajes en el tiempo, a mí me pasa que me supone mucho esfuerzo después de verlas, ¿no? Sí. Porque para intentar montar ese puzzle en tu cabeza. Ya. Entender esta película de primeras es súper complicado. De hecho, hay una de las declaraciones aquí que si ves esta... Hay un crítico que se llama Mike D'Angelo que dice que si ves la película esta por primera vez y dices que la entiendes, dos cosas: o eres un auténtico genio o eres un auténtico mentiroso. Sí. Es que más lo segundo, porque es bastante complicado. Eso pasa muchísimo en las películas, sobre todo lo que tienen como protagonista los viajes en el tiempo, porque en realidad luego el viaje en el tiempo crea mucha controversia y crea también muchas inexactitudes, con lo cual es muy complicado entender eso. Bueno, y también, y luego hay un campo que se abre mucho, con lo cual no hay luego una ciencia cierta para analizarlo, ¿no? En plan de esto podría ser así o no. Claro. Puede ser de otra manera. Puede ser así o ser un ciclo, un bucle, o si no, una realidad alternativa, como propone CMX con Regreso al Futuro, por ejemplo, o otro tipo de, o que vas para atrás como hace Nolan, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La hablan, ¿cómo se dice lo de que tuvo que ser soltado en el pasado? Que hay un término ahí muy muy muy científico, no me sale. ¿Te puedes contar? ¿Que se flipó? Se flipó. No. Pues imagínate, pues aquí lo nombran de pasada también. ¿Sí? Sí. ¿A Christopher Nolan? No, el término ese. Ah, ese término. Sí. No se lo inventó entonces, ¿no? No se inventó, no. Sí. Y nada, como decimos, una película se puede ver, pero bueno, es para ir con boli lápiz, ¿eh? O sea, con boli libreta, uh-huh, para apuntar, porque es realmente difícil. Se hablan de una serie de como nueve paralelismos espaciotemporales a la vez. O sea, hay como nueve viajes diferentes. Sí, estoy ahora mismo buscando, Borja, uh-huh, y ya estoy viendo gráficos, ¿eh? Sí, ¿no? Gráficos temporales sobre la película y sobre la historia de su director, que seguramente tú también nos quieras contar algo, este Shane Carruth, ¿no? Sí, como decimos, fue un ingeniero, dejó la ingeniería y las matemáticas y se dedicó como al tema del cine, y tiene dos películas, una en 2004, que uh-huh, es esta Primer, que es la supraprima, y luego también tiene otra película en 2013 que se llama Upstream Color, uh-huh, que es una cinta también experimental de ciencia ficción y también protagoniza. Y Shane Carruth, para hacer, o sea, el propósito de Primer, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que ese, o según dice él, ese acercar un poco la ciencia al ciudadano de a pie, ¿no? Y que muchos de los inventos y descubrimientos que se hacen hoy en día pues son casuales y no están muy alejados de lo que podemos vivir en el día a día. Son, uh-huh, son fruto de la casualidad, aparte del genio de unos pocos, ¿no? Uh-huh. Bueno, este segundo trabajo, el primero, estamos hablando de una película bastante compleja, un trabajo que costó una cifra bastante escasa. Luego este puso un poco más de dinero, estamos hablando de entre los dos, $107,000 se gastó, pero ya recaudó casi hasta 1 millón de euros. Lo que pasa que luego se retiró, ¿no, Borja? El director no hizo mucho más, no sé qué sería. No quiso seguir, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Ahora mismo tiene 48 años, bueno, pero está a tiempo de todo. Sí. Veremos con qué nos sorprende el bueno de Carruth. También sería un director no tan popular de libro. También, ¿no? Este director, que como decimos, no tiene nada más que dos películas y que no sabemos a lo que se dedica, Borja. Sí, imagínate que lo matan en extrañas circunstancias y entonces ya sería director no tan popular y entraría a cara B. Sí. Uh-huh. Puede ser, yo estoy así leyendo así un poco sobre la marcha, Borja, y está como desencantado y dolido, como todo el mundo, ¿no, Borja? Uh-huh. Es que si ahora no vas a lo tuyo, si empiezas a fijarte en lo que hay a los lados, entonces te desmotivas, ¿eh? Sí. Uh-huh. Y bueno, el tema parece que estos últimos tiempos, ¿no? De esta última temporada, están cobrando mucha fuerza los viajes en el tiempo. Uh-huh. Así como a medida de, además hay incluso mucho meme relacionado con viajes en el tiempo, que vengo, uh-huh, del futuro y para qué vienes a 2020, uh-huh, bueno, cosas así, ¿no? Y es algo como muy fantasioso, ¿no? Del recurso de viajar en el tiempo para corregir errores del pasado. Uh-huh. Y muchas veces pues no se puede incluso ni en la ficción corregir. Uh-huh. Y además hoy precisamente viendo un reportaje sobre la película que traemos, la cara B, que adelanto, sí, que es El Nadador, uh-huh, hablaba un poco, hace una especie de viaje del héroe, ¿no? También El Nadador. Uh-huh. Y dice que intenta cambiar una cosa que es imposible de cambiar, ¿no? Que es el pasado. Uh-huh. Entonces, bueno, ya lo descubriremos poco a poco en la cara B. Sí. Bueno, mira, tengo algunas de las frases de Shane Carruth sobre la industria, sobre su carrera. Él dice: no voy a pasar el resto de mi vida tratando de obtener financiación o un maldito préstamo o lo que sea que se deba hacer. Toda esa mierda es estúpida, nada de esto es real. No voy a pasar la vida quejándome de Hollywood porque sea grosero. Eso ya lo sabía. Él sabe cómo funciona y se aparta. Eso es así. No, él no le de, la apisonadora del tiempo, hablábamos antes, no se dejó llevar por la apisonadora de Julio. Hay gente que tiene mucha mentalidad para esto. O sea, sabe dónde está, sabe lo que quiere y todo ese glamour, dinero, pues situación, ¿no? En la vida, pues no le hace falta. No va con ello, sí. Bueno, no va con eso. A mí me parece muy bien. La verdad, dice: no estoy en el mismo negocio que Hollywood. Esto no es arte y literatura en la antigua Grecia, dice. Así que, bueno, somos fans de este hombre, ¿no? Sí. Habrá que disfrutar de esas dos películas. La segunda, sobre todo, me acaba de llamar mucho la atención. Estoy leyendo un poco sobre ella, porque habla sobre todo, pues eso, de lo que decimos nosotros, Borja, de la vida y del amor. Seguramente pues el bueno... Sí, además la portada es muy icónica, es de una pareja, ¿no? Metida en una bañera. Sí. Así, ¿no? Como hacía. Y pues, vestidos, evidentemente. Sí, sí, sí, así y está. Bueno, es muy llamativa. Y bueno, todo el mundo habla de la puesta en escena, ¿no? Sí. De este director, al que, bueno, ahí os lo dejamos para que le sigáis la pista. Completista rápido. Sí, se está oyendo, Borja. Son como vídeos en los que se explican estos dos trabajos de Carruz. De Carruz, sí. Así que nada. Bueno. Luego, también, ¿no? Porque mucha gente dice, pues que eso, que una vez que deja de dirigir y deja la industria, pues que echa de menos pues películas de este estilo que te hagan luego pues debatir, analizar sobre, bueno, sobre el tipo de cine, sobre la historia y todo eso. La verdad es que, pues sí, es verdad, pero mejor una retirada a tiempo, ¿no? Sí, eso es. Pasándonos ahí al mítico refrán. Nada, Borja, un gran descubrimiento este primer, ¿eh? Mm-hmm. Te vino según viste Tenet, ¿no? Sí. Así, tal cual. A ver, es que es la película de viajes en el tiempo quizá más científica, digamos, más plausible dentro de lo que es los viajes en el tiempo y que está, además ellos, además es un argumento muy elaborado, pero también ellos se ve una parte muy humana, ¿no? Que quieren viajar en el tiempo, pues para, en principio, para hacerse ricos, sí. Para ganar las apuestas, para ganar en la bolsa y esas cosas. Mítico, ¿no? Sí. Para entonces, bueno, pues es una propuesta, yo creo, muy interesante y si gustan, es un abordaje no fantasioso de lo que son los viajes en el tiempo y está, pues, bastante bien, bastante creíble. Más el tono de bajo presupuesto le da un punto como de documentario, de falso documental, que está realmente bien. Sí, sí. Pues nada, ese era nuestro clásico no tan popular de hoy, que viene, como siempre nos gusta decir últimamente, hay veces cuando viene con algo apegado, ¿no? Uh-huh. Esta doble sesión, estos dos trabajos de Saint Carrot. Y vamos a hacer otra pausa. Esta vez, antes escuchamos a los Nikis, ahora vamos a escuchar a los Pistones. Menuda banda sonora que tiene el calentito, ¿no? Sí. Y nos vamos directamente a nuestra cara B con Burt Lancaster. ¿La cagaría Burt Lancaster? Una vez lo bastó, y este que he probado de nuevo, dices que te gustó, y no estás seguro de ello, porque eres así, porque te dejas marcar, no tienes las ideas claras, la vida no te va a mimar, no te va a mimar. Pasa, te sientes más y más atrapado. La gente de tu casa te encuentra mucho más cambiado. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué comes tan poco? ¿Qué te pasa a ti? Que te brillan los ojos, te brillan los ojos. No quieres saber nada de los demás. No quieres saber nada, nada más. Todo te importa poco, ya lo sé. No hacer más que reír y no sabes bien el motivo. El motivo es seguir. Seguir es un gran alivio. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué miras tan loco? ¿Qué te pasa a ti? Que te brillan los ojos, te brillan los ojos. Cara B. Ahí, la gráfica dictamina que sí ha sonado la gota. Muy bien. Sí. Esto como la máquina de verdad y como un auténtico gili, aquí sí. Esperando que hagas la gota y viendo si la onda sube. Bien. Registro. ¿Registrado? Ha registrado. Hemos sonorizado una gota. Esta cosa que nos hace gracia, que es absolutamente inútil esto. Inútil, ¿te das cuenta, eh? Pues bueno, está bien también, ¿no? lo hablamos antes de perder el tiempo, de disfrutar con las pequeñas cosas. Cara B, Borja, antes decías que el protagonista va a ser Bart Lancaster. Sí. Y su película El Nadador. Sí, eso es. De hecho, bueno, nuestros compañeros de La Soga, siempre muy acertados en su elección del Cineforum. Somos muy fans de ellos. Una elección de películas muy buena en el Cineforum de La Soga. Animamos a todo el mundo a que lo siga, pues, y participe con ellos incluso, ¿no? Les deja algún mensaje cuando se ponen películas entre ellos y ellas, y al final, pues eso, se crea ahí un debate muy prestoso. Y en la 32 Cineforum traen El Nadador. Es una película que yo siempre tuve mucho curiosidad, ¿no? Porque es una película de un hombre que se decide regresar a su casa siguiendo un poco un río ficticio que hay entre las piscinas de su urbanización, de su condado, digamos, y va descubriendo una serie de personajes que le son más entrañables, cariñosos, otros son más hostiles hacia él, y bueno, va haciendo, a la vez que hace ese viaje, va ese camino del héroe, esa odisea, pues va también sabiendo cosas de sí mismo, que son luego importantes para él y para la trama de la película. Como bien dices, protagonizada por Bart Lancaster, quizá uno de sus papeles más icónicos, quizá mejor interpretado, o sea, el que mejor labor hace como actor. Y bueno, pues yo la vi hoy esta tarde, y tiene un punto la película como de medio ensoñación, medio onírico, medio está entre lo bucólico y lo pesadillesco, viaja entre dos aguas de la ambigüedad, y como decimos, es un relato muy que hace una crítica a cierto tipo de la sociedad americana de los años 60, porque la película es del 65, y la verdad que es una peli muy inteligente, muy acertada, y con que no tuvo facilidades a la hora de ser dirigida. Bueno, de hecho, ese talante, ese carácter, ese aspecto onírico y esos altibajos no son casualidad, Borja, porque primero iba a haber un director, luego hubo otro, a la hora de montar el guión, la puesta en escena, fue una mezcla ahí, un monstruo de varias cabezas, que lo que eso dan lugar a esta película, que quizás tenga un montaje que quizás no sea, pues bueno, el canónico, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Un montaje como tiene que ser, ¿no? Como mandan los cánones de hacerlo así, así, así, pero que también le da un punto muy especial y que es uno de los es una de las claves de la película, ¿no? Sí, eso es. Como dices, no llegó a Frank Perry, que era el encargado original para llevar a cabo la dirección de la película. Tuvo ciertas discrepancias artísticas con el resto del grupo, sobre todo con los productores. Y al final fue un jovencísimo Sidney Pollack que con la edad de 34 años tuvo que tomar las riendas de este proyecto y finalizarlo. De hecho, la escena, una de las escenas finales en que discute con un antiguo amante, incluso una escena en la que aparece un caballo y corre Bart Lancaster junto a él, son dirigidas por Sidney Pollack. Sidney Pollack, que no era novel ni mucho menos, años antes había dirigido ya Danzad Malditos, Danzad, que es otra gran película. Luego mítico, Sidney Pollack, aquí nada más y nada menos que con 34 años. Sí, solamente joven. Ahí estaba dirigiendo a Bart Lancaster. Bueno, como decimos, una película de bañador. Me gusta esta película para hoy, por ejemplo, porque como decíamos al principio del programa, es un día lluvioso, de fin de verano, es un tema crepuscular, y esta película es ideal para eso, para este fin de verano, ¿no? Es como como... Además se ambienta en esa misma época, ¿no? En el final del verano. Y como decimos, hace un reflejo de la sociedad pues muy, muy, muy interesante. Decíamos que Orson Welles tuvo que emigrar por el tema del macarcismo a Europa y a llevar a cabo trabajos como actor para financiar sus proyectos posteriores. Y decía, hizo unas declaraciones que la izquierda americana no la había acabado. No había sido el macartismo quien había acabado con ella. Fue la propia izquierda que se autodestruyó, convirtiéndose ellos mismos en nihilistas que se preocupaban más de las piscinas de sus casas que de la gente, ¿no? Bueno, esto, la verdad es que muchas veces pensamos que lo que pasa solo pasa en nuestro país, ¿no? Y dice, madre mía, es que lo que pasa en este país no pasa en ningún lado. Pero es algo que se repite pues en todo el mundo, ¿no? En la humanidad es así, es tal cual. Estamos hablando de los 60, no es algo de hace poco, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues como decimos, Bart Lancaster, todo un personaje que quizá ya en el declive, ya físico quizá, ¿no? Porque ahí ya tenía una cierta edad, aunque pese a ello tiene un físico muy muy imponente, muy importante en la, en la película. Pecho palomo, clásico. Sí, a lo Robert Mitchum, también. Sí, sí. Y como decimos, él va haciendo una especie de... La sensación de la película... Es un poco como Lores de Arabia, ¿no? Es un personaje que le tienes cariño, te parece tierno, pero por otra parte te parece algo oscuro, algo que te chirría, ¿no? Que la relación con los diferentes personajes que tienen lugar. Primero se ve con amigos y le cuentan la historia que pretende hacer, ese viaje de regreso a casa mediante las piscinas de los vecinos. Sí. Luego se encuentra un niño, por ejemplo, que le enseña a nadar una piscina vacía porque no sabe nadar. Sí. Y es un poco algo psicoanalítico, que es encontrarse consigo mismo de pequeño, ¿no? Y esa, en el fondo los dos son unos inadaptados. Sí. Bueno. El tema de la piscina a mí siempre me llama mucho la atención, porque sí que es verdad que es muy recurrente, pues cuando consigues obtener un estatus, ¿no? Pues lo de la piscina es como lo de... Y tengo la piscina en casa. Sí. Y voy a poner la piscina. Por eso ese recorrido que hace Bart Lancaster, pues está tan bien enfocado, porque no es casualidad, ¿no? Que se focalice ahí, claro, en el vaso lleno de agua. Y de hecho, en una de las escenas se encuentra una pareja ya de una... O sea, una pareja de su misma edad, que ya la protagonista, o sea, la mujer le cuenta con todo lujo de detalles las maravillosas características de su piscina, ¿no? Y luego llega el marido y le vuelve a contar lo mismo. Es que es tal cual, ¿eh? O sea, es un... Estoy ahora mismo es pensando... Es como un símbolo de estatus, ¿no? Totalmente. Estoy ahora mismo pensando en tanta gente que me ha costado, que me ha contado que ha puesto una piscina en casa, y te estoy hablando desde una piscina hinchable hasta una piscina ya... Pues, metida ahí, o sea, en plan de obra auténtica, de que te cubre entero, ¿no? Que eso también es muy mítico de cuando te hablan de la piscina. Sí, ¿por dónde te llega? Y te cubre entero. ¿Tú sabías, yo no sé si esto es leyenda o tal, lo suelo contar a veces, que Kiko, el jugador de fútbol, cuando empezó a ganar, a hacer duros ahí, le quiso montar a la madre una casa con piscina? Me suena. Tan grande, que llegó un momento que el de la obra le dijo, no, esto no se puede, ¿eh? Y todo se vino abajo por... que Kiko quiso hacerle la piscina tan grande que, bueno, que yo ya, el plano ya no daba. Entonces, ahora mismo la madre, pues me imagino que quedaría con el jacuzzi. Algo menos. Pero bueno, estamos hablando de esto, y es que es tal cual, y seguramente mucha gente que nos esté escuchando, pues también se dé cuenta, ¿no? De alguien que le vacila de su piscina. Sí. Bueno, pues como decimos, este camino de Homero, pues, joder, es una película que a mí siempre tuve ganas de verla, nunca me metí a ella. Yo de tarde sí que la vi y me gustó mucho por el trasfondo que tiene, ya aparte de la premisa, ¿no? Que es un poco simplista, ¿no? Eso de volver a casa, sí, claro, con gilipollez, pero bueno, en el fondo tiene un trasfondo de eso, de crítica social, de reflejo de la sociedad en el que vive, de autoconocimiento del propio protagonista. Sí, porque además coincide lo que estás hablando ahora, Borja, y lo que explica muy bien en este artículo de La Soga, coincide eso con el declive o la fase final de la carrera de Bart Lancaster. ¿No? O sea que al final, pues eso también está como mezclado, es una interpretación en un momento justo, con lo cual pues hace, bueno, habría que preguntarle al actor seguramente, ¿no? Sí. Pero encaja perfectamente, ¿no? Ahí sí que es verdad que llegaron justo en el mismo momento, ¿no? Sí. Y bueno, pues para hablar un poco de su protagonista, Bart Lancaster, que bueno, es uno de los actores más clásicos, claro, del cine de... Claro, de, aquí no hablamos de Bart Lancaster porque, bueno, aquí de la estamos época más alternativos, ¿no? Sí, caras raras, clásicos no tan populares, esas cosas, pero claro, Bart Lancaster. Bueno, ganó un premio Oscar, fue junto a Luchino Visconti uno de sus mayores compañeros, ¿no? De trabajo. Es que tiene, claro, tiene bien de películas, ¿eh? 900, Atlantic City, Duelo de Titanes, así por encima, auténticos pepinos de películas, como diría la presentadora de TV24 Horas, ¿eh, Borja? Sí. Pepinazos. Bueno, pues Bart Lancaster fue un gran defensor de las causas de minorías, para gente que no lo sepa, y fue un gran defensor también de la... Cuando Rod Hudson... Justo como lo dijiste, ¿no? ¿Cómo? Me gustó como lo dijiste. ¿Cómo dije? En plan de Bart Lancaster, el actor, ¿no? Pero luego que alguien que igual, sí, el actor. Pero defendió causas de gente tal, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh? Sí. Que ahí donde estaba él también se preocupaba, ¿eh? Sí, pues un poco... Bueno, fue víctima también, como decimos, del macarcismo de la época de la caza de brujas. Le daban, ¿eh? Un poco, ¿eh? De hecho... No lo sabía. hubo en una de las escenas de la piscina, la amante era la mujer de este que había declarado en contra de a favor de McCarthy, sí, contra compañeros. ¿Cómo se llama el director este? Uy, lo hablamos, pero... Sí, pues no, era la mujer. Era la mujer, ¿eh? Y luego le quitaron esa escena y la volvieron a rodar. ¡Ostras! Luego lo diré. Bueno, como decimos, fue víctima del macarcismo. Fue un gran opositor a la guerra del Vietnam. Uh-huh. Y también se incorporó a la lucha contra el SIDA cuando en 1985 su compañero y amigo Rod Hudson manifestó tener el SIDA. Y bueno, pues se manifestó abiertamente en contra de esto y a favor de los derechos de los homosexuales. Y bueno, pues a tope con Bart Lancaster. Pues además, es que encima te lo dice Bart Lancaster porque es en plan de no, yo es que creo que la guerra no tal. Pues claro, es que si capitaneas un submarino en la Segunda Guerra Mundial, igual una opinión un poco certera tienes, ¿no? Sí. Y Bart Lancaster, pues ni más ni menos que en la Segunda Guerra Mundial, ahí estaba dando el callo. Con lo cual, sabía de lo que hablaba. Sí, eso es. Pues nada, Borja, bueno, encantados con Bart Lancaster. Sí, sí, sí, y con este nadador que recomiendo a todo el mundo que la vea porque, bueno, sí, hace un reflejo muy crítico de la sociedad de la época, del esnovismo. Es previo al esnovismo, pero, joder, pero anda, es algo así. Y luego lo que tenemos todavía, es increíble. Antes decíamos la filmografía de Shane Carruth, fácil, dos películas. Claro, si te quieres ver todo lo de Bart Lancaster... Agárrate. Sí, no, tiene mucho. ¿Por qué los hombres G le dedicarían una canción de la cagaste Bart Lancaster? ¿Por qué sería eso? Porque eran un poco pijos también ellos. Por la rima, digo yo. Sí, vamos a hacer un juicio rápido, Borja. Vamos a prejuzgar. Porque eran unos pijos, gilipollas, hombres G. Y entonces se metían con Bart Lancaster. ¿No lo crees? ¿No está a huevo según está discurriendo este cinefagia? ¿No piensas que es por eso? No quiero mirar más. Pues no, es que eran unos pijos. Y entonces dijeron, la cagaste Bart Lancaster. Para reírse de él. Claro, es qué fácil, ¿eh? Qué fácil, hombres G. Mejor, mucho mejor, Aerolíneas Federales, Borja. Mucho mejor. Soy una punk. La escuchamos. En casa me dicen que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero porque soy una punk. Aerolíneas Federales, Borja, ¿eh? Sí, sí. Sí. Además, yo me acuerdo mucho de esas cintas que tenía mi tío en su habitación. Y yo, pues veía, ¿no? Aviadordro, Aerolíneas Federales. Y yo, ¿qué pasará? ¿Qué pasará aquí con los aviones? ¿Qué pasará? ¿Tendrá que ver esto con la música? ¿Tendrá algún tipo de relación? que luego fue ninguna, pero bueno, me llamaba la atención. De estos dos grupos me acuerdo siempre mucho de cuando era joven. Así que Ana Borja, estás ahí buscando a tope, ¿no? Información, sí. Antes dejamos un poco... No estás perdiendo el tiempo con el móvil, ¿eh? No, ahí... No estoy al Tinder ni nada. Estás ahí para que la gente, para transmitir la información a la gente, para entretener. Sí, antes hablábamos del director este que había hecho acusaciones durante la caza de brujas, que se llama Elia Kazan, que no me salía el nombre. Y su pareja de entonces, que había rodado una escena junto con Burt Lancaster para el nadador, que luego fue eliminada, ¿sí? Se trata de la actriz Barbara Loden. Uh-huh. Además, eso, cuando llegó este Sidney Pollack a la dirección, quitó, dio corte, ¿no? Y esa escena se eliminó y se cogió otra actriz y se volvió a rodar. Uh-huh. Pues ahí está. Nada. Pues nada, Borja. Hasta aquí el 202. Un capítulo redondo. Con estos últimos temas que vamos a poner de la banda sonora del Calentito. El otro día yo veía una película también que me gustó mucho, que considero redonda. Me gustó mucho verla y acabarla y que todo encajara así bien. Viajes temporales había un poco, pero bueno, por la narrativa. Sí, flashback. Es un poco flash forward. El toque. Sí, cuchillos por la espalda. Ah, qué buena. Que habíamos recomendado aquí, yo no me acordaba. Sí, sí, sí. Lo sí. Busqué en los chats de WhatsApp y luego de repente había gente que nos había dicho que lo había escuchado y que estaba bien. Sí, sí, está bien. La propia persona que está aquí al cargo contigo del programa, sí. No se acordaba, volvió y de repente había uno que le decía que hablaste y yo, ah, pues sí, pues seguramente, ¿no? Así pues somos nosotros. Así de... Sí, sí. Nos hace tope, claro. Sí. Hay mucha información. Bueno, la banda sonora de hoy, como decimos, se trata del El Calentito, uh-huh. Una película bastante recomendable sobre un grupo punk que decide dar su concierto la misma noche del golpe de Estado, el 23F de 1981. Muy rico. Entonces, bueno. Uh-huh. Está bien, con una sonora muy, muy guay. Que pues sí, ya que estamos hablando de ricos y desvaríos, ¿no? Muy rico. Golpe de Estado también, ¿no? Sigue la cosa. Pues nada, Borja, hoy cerramos muy bien. Recordamos a todo el mundo que nos pueden escuchar 105 de la FM si están en Chisón, 88.5 si están en Radio Almaina. Hoy nuestros compañeros de Radio Almaina sacaron la cabeza de la crisis, esa crisis de la pandemia, y vuelven a emitir con normalidad. Nos preguntan a todos los programas que colaboramos con ellos que cómo va a ir la cosa, va a ir bien, seguimos adelante, ellos también, así que encantados de seguir difundiendo la palabra cinéfaga, ¿no? Uh-huh. Aquí en Chisón y ahí en Granada, en Radio Almaina. Nos despedimos con, no sé si tienes tema de los SIUS así preparado. No. Mira, pues yo tengo, puedes elegir. Venga. Bueno, teníamos también el Sé que tú mí de Almodóvar y McNamara. McNamara, otro que quedó muy paparado. McNamara. Sí, sí, sí. Dio la vuelta. Dio la vuelta. Giró 360. Giró tres veces. Derribos Arias, que me gusta mucho, me gusta como mucho nombre. Poch. No veía otro nombre así, Andy. Derribos Arias, ¿no era Poch el de Derribos Arias? No me doy cuenta ahora mismo. Que tuvo una enfermedad, una cola de Huntington, sí. Me parece. Me gusta mucho estos nombres de indies, Derribos Arias, Chaqueta de Chándal. A mí me gusta mucho Derribos Arias, sí. Sí, sí. Luego, escuchamos hace tiempo a Parálisis Permanente, hoy no lo hemos puesto, uh-huh. Que aquí también tienen un par de temas. Y lo que te decía, podemos escuchar Bailamos Fatal de la Sioux o Give Me. Bailamos Fatal, que nos representa bastante, ¿no? Totalmente. Sí. Yo creo que bailo bien, pero no. Sí. Pues dime, si bailas para las redes sociales de Cinefagia, Borja, ¿te haces ahí...? ¿Algún bailecillo? No. Hostia, lo dije muy rápido, ¿no? No, a tope, ¿eh? Como quieras, ¿no? No era no lo que quería decir. Quiero decir que como... Tú hazte una historia a ti mismo. No. Por los loles. Estamos en contra de las redes sociales ahora mismo. Bueno, hombre, pero para hacer un poco la tontuna, como no hay ninguna aspiración tampoco... Como el ego lo tenemos a un nivel normal... Por los suelos. No necesitamos recrearnos. Pero bueno, si queréis ver a Borja bailar de vez en cuando en una story de Instagram, uh-huh. Arroba @cinefagfm, en el Twitter más o menos lo mismo también, sí. Y en el Facebook, pues también lo mismo. ¿No? Todo Cinefagfm. Cinefagfm. wordpress.com, radiocrash.org, radiocrash.net para los podcasts. Ya no me queda más. ¿Cuántas en Spotify, redes, en el iTunes, en el iVoox. Estamos en contra de todo y a la vez en todo a la vez. Pues, bueno, hay que intentar llegar, ¿no? Y convencer a la gente. Sí. Pues nada, escuchamos este último tema, nos vemos aquí la semana que viene. Y hay otro tema también muy bueno de las Sioux, que es Cibeles. Que puede ser un poco, no sé, está de moda Madrid también, ¿no, Borja? Mm-hmm. ¿No? Por barrios, va por barrios. Va por barrios. Va por barrios, no estoy entendiendo. Tampoco yo. Sí, sí. A tope.